Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio que incluimos en nuestra programación, que incluye, valga la redundancia, entrevistas, charlas, debates, nuevos puntos de vista, creaciones, etcétera, etcétera, y que lo tenemos aquí en nuestra emisión como una especie de canal de cajón desastre para incluir pues todos esos contenidos que no tendrían un programa propio. Y volvemos a hablar de literatura, de creación, de textos, de obras, y también pues volvemos a contactar con un amigo, el amigo Elio Quiroga, que no para de escribir, es un autor bastante prolífico. Y nada, hemos visto que estaba presentando estos días un nuevo libro, Gotas, y hablamos con él el otro día, le dijimos, mira Elio, ¿qué te parece? Y tal, y nada, nos dijo que sí, como siempre, muy amablemente, y aquí lo tenemos. Elio, un verdadero placer de nuevo compartir este tiempo contigo, y nada, aquí te damos de nuevo la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, pues encantado de estar contigo y compartir este ratito charlando un rato, claro que sí. Lo primero que viene a la cabeza y que lo tenía aquí apuntado es cómo surge la historia de escribir algo relacionado con los zombies, porque además ambientado en Gran Canaria, que eso me llamó muchísimo la atención, Elio, de verdad, dijo, esto es alucinante, de verdad. Sí, hombre, pues la idea era esa, justamente, hacer una historia de zombies que ocurriera aquí y hablar de, bueno, zonas que conocemos y hablar de... Yo la primera novela que publiqué se llamaba El Despertar y era también una historia de zombies, pero estaba muy metida en... ocurría en otro país y, bueno, estaba ambientada en Estados Unidos, pero siempre había pensado, caray, ¿por qué no hacer una historia de zombies que ocurra en Gran Canaria? Que sería interesante centrar el apocalipsis zombie aquí, ¿no? Y, bueno, esa fue la idea inicial de la novela. Es que además a nosotros nos escuchan en Radio Esperantia porque internet es el milagro ese que ofrece o acerca la comunicación a prácticamente todo el mundo, y nos escuchan de... Bueno, curiosamente, a mí me llegan las estadísticas y desde donde más nos escuchan no es desde España o de un país, digamos, hispanohablante, es de Estados Unidos, curiosamente. ¡Qué bueno! Seguramente será por la música que ponemos, que está mucho más cercana a la música norteamericana, jazz y todo esto. Pero bueno, también he observado que las entrevistas pues se escuchan también y que tienen una audiencia pues bastante bastante destacada. Y también pues yo me había preguntado lo mismo que te preguntaste tú, ¿por qué no ambientar algo aquí en Gran Canaria? Porque es que además Gran Canaria, el que no la conozca, es una isla... Nos van a dar el toque de las otras islas, Elio, pero bueno, vamos a defender un poco la nuestra, que es una verdadera maravilla. Tiene paisajes de todo tipo, además vas al norte y, por ejemplo, te encuentras un paisaje y puedes decir, pues esto puede ser perfectamente Canadá. Me estoy refiriendo a Valle Seco, la zona esta, la zona de los pinares que tenemos en el norte, y luego pues ya no contar lo que más se conoce, las dunas de Maspalomas, que eso, cualquier desierto se puede rodar ahí perfectamente, y bueno, pues cualquier entorno, cualquier enclave es espectacular. Por eso pues mira, te alabo el gusto porque has tenido una buena idea. Y otra cosa que me preguntaba, el mundo de los zombies, no sé si la creación va por modas o esto de poner, digamos, una pica en Flandes, como vulgarmente se dice o popularmente se dice, y a partir de ahí pues van surgiendo textos en torno a un mismo tema. Y aquí pues volvemos a los zombies. Hace como 15 años nadie hablaba de zombies, no había ninguna serie de zombies, novela de zombies, nada de eso. Y apareció The Walking Dead, que bueno, yo me estoy encontrando en las plataformas cada vez más spin-offs relacionados con el Walking Dead original y también con series y capítulos y obras relacionadas que no tienen nada que ver con Walking Dead, pero sí con los zombies. Recuerda lo de George Romero, que empezó un poco poniendo el tema de los zombies en el cartel, en la cartelera, y hemos tenido como 15, 20, 25 años de sequía absoluta de zombies, y ahora han vuelto con un montón de fuerza. También el libro del Apocalipsis Zombie, que ha tenido algo que ver, supongo. Y no sé, ¿a ti cómo se te ocurre en este momento concreto tocar el tema de los zombies? Incluso lo que comentaba, hay también la nueva peli de Zack Snyder, que la ha hecho para plataforma, también va de zombies, ¿no? Sí. También, estas cosas son oleadas, vienen pues porque el mercado es así, de repente funciona algo y todo el mundo se pone a hacerlo. Esta novela, la idea inicial, aparte son zombies, es muy especial, son zombies que vienen en la enfermedad zombie, se contagia si bebes agua en esta novela, por eso se titula Gotas. Sí, sí, sí. Y bueno, toda esa jugada, pues, llevaba tiempo dándole vueltas. De hecho, la idea original se me ocurrió hace un montón de años. Y al final pensé, ¿por qué no? Venía el momento de escribirla y pero a veces, de repente, también estos son los azares del mercado. Esta novela a lo mejor se publica dentro de 3 años o 4 y ya no hay tanta oleada de zombies, ¿no? Porque sí, todo sí, va sí. y viene, son oleadas, como bien sabes, ¿no? Sí, sí, sí. Se está arriba de la ola y luego se está abajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son cosas que pasan a nuestro alrededor que bueno, a veces ni siquiera las controlamos, así que... Pero sí, al menos sabes que hay un interés, ¿no? Y de hecho, en la novela se ha lanzado Dolmen Editorial en su línea Z, que es la legendaria primera línea de literatura zombie que se publica en España, que lleva pues, prácticamente 20 años en publicación ininterrumpida, ¿no? ¿Y esto tú le das el toque a la editorial o la editorial te dice, mira, sabemos que has escrito esto y vendría muy bien para nuestro sello? No, esto fue de hecho, sí, mitad y mitad, porque hablamos en su día de... Les dije que tenía esta novela en la cabeza y tal, y me invitaron, pues venga, pues, y la lanzamos con la línea Z de Dolmen, ¿no? Y bueno, digamos que fue mitad y mitad, ¿no? Tener la idea en el momento adecuado y que la editorial lo necesitara también en el momento adecuado. Y a los escritores, os he incluido a todos ya una pregunta, me parece que tú eres el segundo que me contesta, que me llama bastante la atención. El segundo después de Vázquez Figueroa, o sea, el primero que le pregunté es Vázquez Figueroa. Ajá. Y tú eres el segundo. Que, no sé, siento curiosidad, ¿cómo escribís? Porque, por ejemplo, él me dijo que se subió al carro de las nuevas tecnologías enseguida, con los Amstrad, ¿te acuerdas? Ajá. Los Amstrad de los años 80, que tenían una impresora. Pues él me dice, pues mira, yo la descubrí, me habló un amigo, yo no sabía de qué iba esto, pero veía que funcionaba perfectamente y encargué una para Lanzarote, una estación de esas y otra para Madrid. Y nada, y enseguida tal, tal, tal, y él pues empezó en la entrevista, habla como que es un experto en el tema informático. O sea, que tiene un técnico, pero que a la hora de escribir que debe controlar bastante pues todos los editores de texto. ¿Y tú con qué escribes exactamente? Pues yo escribo ahora mismo con un MacBook Air que tiene ahora mismo, cumple 10 añitos de comprado. Casi nada. Con el mismo sistema operativo con el que lo compré, está el pobre hecho polvo, tiene, ya te digo, tiene la tecla A, la D, la S y la L, que son totalmente legibles, son prácticamente un agujero, tanto que lo he usado. Y con el escrito, pues una docena de novelas tranquilamente, pero es maravilloso. Es pequeñito, me lo llevo por ahí de viaje, pues escribir en el avión, en el tren, en la guagua, en un hotel sentadito tranquilo, no pesa nada. Pero yo he trabajado, he escrito en PC, he escrito en PCs de amigos, cuando yo me pude comprar uno, pues en un PC en casa. Sí. Ahora me acabas de recordar una cosa curiosa, que es que cuando se editó 2010 Odisea 2, la segunda novela que hizo Arthur C. Clarke de la Odisea de 2001, la famosa película de Kubrick, Arthur C. Clarke siguió escribiendo secuelas por su cuenta de la novela y escribió 3 secuelas. Sí. Y la segunda, recuerdo que al final de la última página decía, esta novela, y hablamos del año 90, 80 y pico, decía, esta, 80 y algo, decía, esta novela se ha escrito en un PC utilizando un programa WordPerfect de escritura y fue enviado en un floppy disk a la editorial, y estoy leyendo un floppy disk, madre mía, ya la gente no sabe ni lo que significa eso, ¿no? Un disco de estos blandos que se usaban hace 20, 25 años. O sea que, digamos que en cuanto surge una herramienta, en cuanto se puede usar, pues maravilloso, ¿no? como hizo Vázquez Figueroa, como tú cuentas también. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y también no sé si has leído de Bukowski lo último que escribió ya, que es cuando los marineros tomaron el barco, cuando el capitán se fue. Me parece, la primera parte no la tengo control, no me acuerdo, pero la segunda es cuando los marineros tomaron el barco. Entonces cuenta, es un poco una especie de diario, que bueno, ya tenía bastante dinero, vivía en una casa, buena casa, ahí en Los Ángeles, en un área residencial, y descubrió un Mac, ¿sabes? Y se lo compró. Y entonces empieza ya a contar, dice, pero esto es magia, o sea, yo escribo y tal, tal, tal. Pues te lo recomiendo porque te va a gustar. Y es un poco las peripecias de Bukowski con un Mac, ¿sabes? Que se lo compró y él pues lo editaba y tal. ¿Y el procesador de texto que tienes? ¿Tienes uno normal, alguno especial? Ah, pues trabajo, hace años descubrí el OpenOffice, que básicamente es una suite de escritura, hojas de cálculo, dibujo, etcétera, pero es de código abierto y es gratuita, y lo uso. Tiene problemas de compatibilidad con los Word tradicionales, pero hoy en día, como hay mil y una webs que te cambian del DOCX a DOC o al ODT, que es el formato de OpenOffice, pues vamos, hago las conversiones y trabajo prácticamente. Y prefiero básicamente no pagar software porque está vendido a corporaciones que te sacan versiones nuevas simplemente para que estés pagando de nuevo y de nuevo y de nuevo. Me niego. Entonces, hace tiempo que me negué, yo con mi OpenOffice, tan feliz, gratuito, y le invito a todo el mundo a que se lo baje y lo use porque es súper útil y súper cómodo. Sí, sí. Yo también uso uno, no sé si será similar al OpenOffice, porque hubo un momento que me quise descargar el OpenOffice, pero no estaba. Y entonces te ponían como sustituto LibreOffice. Y entonces funciona prácticamente igual, exactamente igual, porque yo también estoy contigo, que soy enemigo de utilizar software privativo, porque luego es que al principio te regalan las cosas, pero luego necesitas cualquier historia, pues tienes que pagar tal y cual, y es que estás vendido, es lo que tú dices. Y nada, ahora con todo el software que hay, libre, y ya no te digo, pues en el mundo de Linux y tal, que hay verdaderas comunidades que crean software. Yo también tengo Linux y es que para cualquier cosa es alucinante, alucinante. Qué bueno. ¿Y qué te iba a decir? Y el mundo de los zombies y Gran Canaria le ha sorprendido mucho, sobre todo aquí a me refiero a responsables de departamentos de turismo, por ejemplo el Cabildo, el gobierno de Canarias, el gobierno de Ayuntamiento, porque claro, ellos que intentan vender un turismo bastante, digamos, convencional, esto pues les habrá llamado, supongo, la atención, ¿no? O por lo menos a mí me la llamaría, Elio. No lo sé, porque seguramente, no sé si algún jefe de departamento ha llegado a leer la novela, no lo sé, pero me haría gracia hablar con él, porque a lo mejor puede ser, nunca se sabe, hasta un elemento un incentivo, de promoción. Un incentivo interesante, raro, ¿eh? claro que sí. Es que yo lo pensé hecho, así. Sí, claro. Es que imagínate, pues todos los parajes, digamos, que son más llamativos en las guías turísticas en Gran Canaria, pues meter ahí un zombie o alguno de tus personajes y hacer pues una campaña interesante. Pues mira, Gran Canaria no solamente es esto, que ahora también tenemos lo otro y tal. Podría ser interesante y una idea. Por eso lo pensé y digo, pues mira, esto puede funcionar por lo novedoso, ¿sabes? Claro que sí. Tampoco le vas a decir, venga Gran Canaria y sea devorada. Sí. Que no, que lo decía, no, que no vas a poner el eslogan de venga a Gran Canaria y sea devorado por un zombi. Nunca se sabe, a lo mejor hasta hacer un parque temático, nunca se sabe. Ahí está, sí. ¿Qué me decías? De hecho, la acción de la novela ocurre en un resort imaginario, lo coloqué en la ficción en Ojos de Garza, está por la zona de Telde. Sí. Y ahí pues ya me invento toda la historia, ¿no? De hecho, para no nombrar ningún resort real ni todo lo contrario, ¿no? Como toda la historia es imaginaria, pues sí. Se juega eso, ¿no? Con cariño. De verdad, nunca además se sabe. Y además que gusta, porque los que vivimos aquí en Gran Canaria, pues fíjate, yo vivo al lado de Ojos de Garza, yo vivo aquí al lado del aeropuerto, una zona que yo estoy viviendo mucho tiempo en Las Palmas, pero bueno, ahí es una complicación lo de aparcar y moverte de un sitio, mover de otro y buscar algún sitio más relajado, aunque Las Palmas está de maravilla también. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto tardas tú en escribir un libro de estos? ¿Y cómo te lo montas? O sea, ¿creas una especie de sinopsis capítulo por capítulo y más o menos sigues el ritmo y tienes una disciplina, o eres un poco anárquico que dices, pues mira, esto tiene que empezar así, tiene que terminar y vas rellenando huecos, o eres disciplinado? Depende del género, sobre todo en el caso este, que es una novela, bueno, de género fantástico, sí. La suelo trabajar usando la de formación profesional, porque como yo empecé a escribir siendo guionista, sí. Pues, y eso te invita a tener la cabeza muy estructurada, a tener cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo se complica, cómo termina. Pues generalmente suelo hacer primero un resumen, una escaleta, y luego la voy desarrollando, y siempre con método, y luego con muchas horas trabajando, siempre unas horas determinadas del día en que puedo estar como si fuera, pues, ir fichar en la oficina, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes una disciplina de trabajo todos los días, digamos que vas produciendo, puedes producir un número determinado de páginas, ¿no? Con eso más o menos estás al cabo de la calle. Pero eso sobre todo en el caso de novelas que requieren una estructura bien cerrada, que son las novelas de género, que tienen que ir con un buen ritmo, tienen que ayudar al lector, hacer más legibles y demás, ¿no? Cuando trabajo novela desde el punto de vista más literario, suelo ser un poquito más anárquico y ahí me dejo llevar un poco por la ola, ¿no? Y ver la novela por dónde va y por dónde me lleva. Exactamente. ¿Y tienes algún horario más, o sea, que te guste más a la hora de escribir, o cualquier hora del día te viene bien? Depende sobre todo de si tengo trabajo el resto del día, ¿sabes? Pero sí, que a lo mejor de repente tienes un horario de trabajo por la tarde, pues dices, bueno, pues me reservo un par de horas por la mañanita temprano, ¿no? Sí. O de madrugada, que generalmente me despierto muy pronto y aprovecho pues esas horitas de la mañana pues para trabajar, ¿no? Uh-huh. Y ya luego si tienes ya que ponerte a currar o lo que sean otras cosas, pues ya tienes el día libre, ¿no? Uh-huh. Es que en este punto también me llamó mucho la atención, tengo una conocida que es guionista. Es guionista de series de televisión y nada, y un día le pregunté y la respuesta me dejó, no sé, a cuadros, ¿no? Como se dice popularmente. Resulta que ella dice que en la pandemia lo pasó muy mal porque tenía que quedarse en casa escribiendo, que ella lo que hace es que se coge el portátil, se va al bar de la esquina y allí, con todo el follón de la gente, pues es donde más le, no sé, más avanza. Y me quedé, digo, qué bonito. Qué cosa más. Qué bonito. Dice, no, es que mira, tiene su lógica, porque es que aquí estás ahí en medio de una mesa y estás escuchando a lo mejor 10 conversaciones, y eso te viene muy bien para ambientar lo que estás escribiendo. O sea, a mí me llamó la atención y por eso pues me estoy interesando cada vez más en cómo hacen los escritores para escribir, qué gustan, qué horarios, qué tal y cual, y además que queda bien también. Claro. Se lo pregunté a Vázquez Figueroa, a la gente le gustó, dice, mira, a partir de ahora lo tienes que preguntar a todos, y ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Esta novela, desde que la escribiste, ¿has tenido algún feedback? Porque hace poquito tiempo que la tienes en la calle, ¿no? Sí, ha salido apenas han salido reseñas, empezarán a salir a partir de ahora. Y las pocas que han salido, pues, están genial. A la gente le gusta mucho, se lo pasa muy bien, que era el objetivo. Sí. La novela juega mucho también con un montón. Es una novela que mezcla acción con terror, con universos paralelos, con zombies, con ciencia ficción, con espionaje. Pasan un montón de cosas inesperadas. Cada capítulo que empiezas, de repente empiezas a descubrir algo nuevo. También se juega con el lector de muy manera que la narrativa va y viene hacia adelante y hacia atrás. Y de hecho tiene además regalos, tiene un pequeño huevo de Pascua cuando terminas la novela. ¿Sí? Hay un código Bibi al final que lo escaneas con el móvil y tienes acceso a un guión de una película ficticia que ocurre en el universo de esta novela, ¿no? ¡Qué maravilla! Entonces, toda la novela te plantea un enorme juego, también está ilustrada con ilustraciones de PC de la Fuente, que es un ilustrador maravilloso. Entonces la novela se convierte en una gran experiencia que te resulta súper atractiva y te lo pasas muy bien leyendo, que ese es el objetivo, ¿no? Que haya muchas sorpresas y sea sobre todo entretenida, ¿no? Que en este caso es lo que se busca, ¿no? Sí, sí, sí. muchos que se preguntan, ¿y dónde se puede conseguir el libro? Prácticamente ya lo puedes conseguir en cualquier sitio, pero bueno, en este caso he hecho los deberes y he buscado tu libro y está ahora mismo en España en 228 librerías, o sea que, aparte de las online, ¿no?, que se pueden adquirir, pues he visto pues la Casa del Libro, etcétera, etcétera, y bueno, que no hay ningún problema para adquirirla. Y aquí en Gran Canaria, supongo que en la librería de cabecera tuya, ¿no? Sí, está en Canaima, que son amigos de toda la vida y les tengo un montón de cariño. Está en Sinopsis también, que es una librería maravillosa que hay también en Las Palmas. En el Libro Técnico, están todas las librerías disponibles en el archipiélago. Y luego, claro, si no tienes opción o vives en otro país, está también en Amazon. Sí. Porque en Amazon te la puedes pedir sin ningún tipo de problema y te llega un poquito tiempo. Así que sí, la tienes al alcance de la mano, prácticamente. Pues fantástico, Elio, ya vemos que no para y además nos encanta y nada, y te agradecemos enormemente que hayas compartido otro día más este tiempo aquí en Radio Esperantia, y si te parece, pues volvemos a contactar cuando tengas algo nuevo que nos parece pues muy muy interesante, ¿de acuerdo, Elio? Caray, cuando quieras, encantada la vida, claro que sí, gracias a ti. Fantástico, pues nosotros ponemos aquí el punto final a este segmento de la revista de Radio Esperantia con el amigo Elio Quiroga y su nuevo trabajo, ya sabes, Gotas, no te lo pierdas, lo tienes en todas las librerías, en Amazon, puedes pedirlo ahí en cualquier sitio y lo tienen con toda seguridad. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra y hasta la próxima, muchas gracias. RadioEsperantia.com, otra forma de escuchar la radio.